Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Todo comenzó con una roca de la zona del Pedregal que su padre le mostró. Su curiosidad infantil se desplegó desde entonces y hoy ha dedicado sus esfuerzos a la física. Es, de hecho, doctora en física por la UNAM y tiene una maestría en biofísica por la Universidad de Harvard. Te hablo de Ana María Beatriz Cheto Kramis, una mexicana ejemplar. Te cuento. Es hija del reconocido arquitecto Max Cheto. Ana María, reconocida en el círculo científico por su labor pacifista, tiene un espíritu incansable que ya la ha llevado en dos ocasiones a compartir el Premio Nobel de la Paz. La investigadora dedica gran parte de su tiempo en descubrir qué hay detrás de la mecánica cuántica, tema que la atrapó desde que se doctoró y que trabaja de la mano de su compañero de vida, el investigador Luis de la Peña. Ana María Beatriz está convencida de que el avance de la ciencia debe de realizarse en beneficio de la humanidad y por ello asegura que es prioritario trabajar a favor de la paz, del desarme. Hoy trabaja en la investigación de una teoría que fundamenta la mecánica cuántica. Indagamos qué hay detrás de la teoría que conocemos como mecánica cuántica, qué es lo que hace que la materia se comporte de esa manera a escala atómica, dice la investigadora mexicana. Ha realizado aportaciones centrales al conocimiento de las publicaciones científicas en América Latina. Es coautora de The Quantum Dice, una monografía de investigación, y El Mundo de la Física, libros de texto para bachillerato. Actualmente ha impartido más de 80 cursos en los departamentos de Biología y Física de la Facultad de Ciencias en la UNAM. Ana María, quien domina el español, el inglés, el alemán y el francés, ganó el Premio Nobel de la Paz en dos ocasiones. El primero como parte del Consejo Ejecutivo de las Conferencias PUCWASH y el segundo como directora general adjunta del Organismo Internacional de Energía Atómica en el 2005. Ha colaborado en la Conferencia Mundial para la Ciencia de la UNESCO, así como en el Consejo Internacional para la Ciencia. Es autora de 11 libros, 110 artículos de investigación y 250 publicaciones. Ana María Beatriz afirma que su camino no ha estado libre de obstáculos, pero que, en definitiva, hoy el camino de las mujeres es mucho mejor que el de nuestras antepasadas. Mi carrera profesional no se vio interrumpida por problemas ni prejuicio alguno, reconoce. La doctora Cheto ha sido jefe del Departamento de Física y directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, directora de la Revista Mexicana de Física y coordinadora del proyecto para el Museo de la Luz, así como integrante del Comité Internacional para el Año Internacional de la Luz. Cheto fue laureada como Mujer del Año en el 2003, galardonada con la Presea Sor Juana Inés de la Cruz por parte de la UNAM en 2006. También ha recibido el Premio al Desarrollo de la Física en México, el Premio Iris Estrada a la Creatividad Científica y Tecnológica y la Presea Dorada de la Liga Internacional de Humanistas. Así que, bueno, Ana María es una mujer mexicana destacada, parteaguas en el tema de la física cuántica, pero sobre todo, un ejemplo para todas y cada una de las mexicanas por su pasión y el conocimiento. Desde aquí, nuestro reconocimiento y aplauso a la doctora Cheto, ejemplo para nuevas generaciones. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.